¿Imaginé que con solo una moneda de cobre pueda aniquilar a microorganismos que ni el más fuerte antibiótico destruye? Luego de que el sueldo de Chile fuera declarado el primer metal bactericida, el cobre hace de las suyas. No solo concentra las miradas del gobierno y sus trabajadores, ahora los hospitales y hogares quieren contar con sus bondades. Todo esto por su capacidad de matar a microorganismos. Pero ponga atención que las garantías del metal rojo pueden llegar hasta la comodidad de su hogar. Así, si usted introduce en una tetera para hervir agua algún pedazo del metal, sea una moneda o una lámina, los especialistas aseguran que su agua será más saludable gracias a la capacidad del cobre de aniquilar a los microorganismos. ¿Cuál salvador el cobre, no? Pero este no es el único metal top. A él se suman el bronce y el latón, que también destruyen bacterias. El trío dinámico, dirían por allí. Ahora, si el Arte Attack no es lo suyo, en Chile la empresa Cuprom trabaja con fibras de cobre en sus materiales. Así toallas, calcetines y hasta cepillos de dientes cuentan con los beneficios de aislar microorganismos, que pueden solucionar hasta el mal olor en los pies. ¿Una moneda de cobre o un producto con fibras del metal? Usted decide, pero si prefiere lo manufacturado, en la página www.cuprom.cl encontrará detalle de los productos. Y a invertir, invertir en cobre, que de aquí a 5 años, los expertos estiman que su demanda mundial será de más de $500.000 anuales.